A mí me gustaría saber sobre esa lavandera. Sí, mi abuela era lavandera y crió todos los hijos como lavandera. Lavaba en la laguna allá y en la comuna, donde había la comuna, que era el barrio aquel, cerca del parador de las Tosquitas, que le dicen, allá, ¿viste las Tosquitas? Bueno, ahí había un lavadero también, que todos lavaban para la gente que vivía en el centro. Ajá. Claro. Mi abuela crió sola los hijos. Qué interesante. Sí. Porque incluso nosotros tenemos el apellido de mi abuela. A mi abuelo, yo qué sé, la historia, viste, mi abuelo era Vieite. Pero nosotros somos Silva. Toda la generación somos Silva porque nunca fuimos presentados por él. Porque en esos años se usaba mucho que la. Que bueno, el machismo y todo, viste, que era otra gente que había antes. Y mi abuelo formó dos familias dentro de Tacuarembó. Era. Mi abuela tenía 8 hijos, por ejemplo, en el barrio Diego Lama. Y mi abuelo tenía a mi abuela y tenía otra familia en el barrio Centenario, porque era difícil comunicarse en el barrio Centenario con el Diego Lama, porque había gente que no conocía, gente del barrio Diego Lama no conocía el barrio Centenario. Y eran los de allá, los pasando la vía y los de acá de la vía, ¿viste? Que la gente marcaba eso, de la vía del tren. Pero tenía esos hijos, pero no los mantenía. Y así nomás, ¿viste? ¿Trabajaba ella? Sí, y él era autoridad, era una autoridad. Y se valía por la autoridad y nadie, seguro, él era policía, era sargento, comisario, ¿no? Mi padre no lo podía ni ver. Le vinieron con una jubilación y cosas de él. Sí, él era Vázquez, los Vázquez vivían allá, y los Silva era acá. ¿La otra gente, la otra familia, sí quedó con el apellido? Quedó Vázquez. No, quedó Vázquez. ¿Tampoco les dio? No. Después me enteré. En Montevideo, ahí hablando con otro, con unas personas ahí, que el apellido Vieite, hay muy poco ese apellido, y yo quise, me investigué por saber nomás, porque mi padre fue y no le gustaba, incluso le trajeron jubilaciones de él, muy importante, con mucho dinero, ya, y mi padre rechazó. Y no conocí, viste, esa historia. Había mucha gente vieja que lo conoció, pero era una persona totalmente, viste, que no criaba a los hijos. Yo conocí una prima de él, una viejita que vivió allí al lado del tanque de agua, del otro tanque de agua en 18 allí. Julia Vieite, la única, porque era. Y nos quedó eso también grabado, ¿viste? La familia a veces vos tenías apellido que no son. Sí, yo siempre me acuerdo de esa conversación que tuvimos con Chaguitas. Y hay, como en el caso mío, o el caso de cantidad de gente de acá en Tacuarembó, que. ¿Apago? ¿Eh? ¿Apago eso? Sí, apagá, sí. Hay cantidad de casos así, acá en Tacuarembó, que existen esos problemas, que está oculto. Porque la gente no te dejaban decir, ¿no? Yo digo. No te dejaban decir. No te dejaban decir los secretos de familia, eso, no te podías meter. Fíjate vos que nosotros cuando éramos chicos, hace 50, 60 años, vos ibas a meterte en una conversación de tu madre con otra vecina y te pegaban una paliza. Que hoy es un delito. Te pegaban los papos en la boca. Te pegaban. Sí, porque los gurís son un peligro de todo lo que escuchan, si salen a contar por ahí todos los secretos. Sí, había muchos secretos, que mucha la vida de mi madre y de mi padre, yo sé, mi madre es Blas de apellido. Y un día yo quise saber, y mi madre decía que no tenía nada que andar averiguando, porque me dijeron a mí que había un teniente Blas que era de Artigas, en la historia de Artigas, y que acampó en el tiempo de la guerra allí cerca de la laguna de la Lavandera. que dispute, ¿verdad? Que pusieron una vez el Parador Blas. Ay, no me acuerdo. Sí, hace pocos años. Y estaba reconocido como estaba en la historia y a mí no nos dejaban averiguar la historia. ¿Por qué? No sé. Pero yo el problema que veo con eso es los hermanos. Después de hacerse novio con alguien que lleva otro apellido y puede ser tu familia. Ah, viste. Eso sí. Cantidad de yo, y seguro son gente que a veces que tenían familia por otros lados, hijo, y vos eras hijo, y viste que todo eso quedó oculto. Nosotros no, bueno, incluso, no sé si toda la gente, por ejemplo, yo descubrí dos hermanas mayores que mis hermanas. ¿Por parte de madre? De padre. De padre. Sí. No, mi madre no. Madre de Monzo. Y un día voy, yo jugaba al fútbol ahí en Peñarol allá y estaba jugando al fútbol y pasaron esas muchachas y eran mayor que yo. Pero es como todo, viste, miraba y se reía no sé cuánto y me saludaban y todo y yo pensé que como que ellas querían tener alguna relación conmigo. Y fui. ¿Y tenían relación? No, me dijeron ellas. Y tenían. Y cuando llegamos a la casa de ella, ella me dice, yo sé raro que me hicieron, que tanta confianza con una persona que no me conocían, que supuestamente yo no las conocía, ¿no? Vivían, allá en el bien del lado del Club Nacional vivían ellas. Ahora son unas viejas de capaz de 70, pero y hay una casada con un aldabe de eso que hace el informativo y eso. Y entré ahí y ella fue y dijo, para la madre, dice, traje a mi hermano acá. Y ahí me contaron. Yo no sabía. Pa, vine ahí y dije, y yo ya era, tenía 18, 19 años cuando descubrí. Y como, viste, mi madre dijo que no. Que eso fue antes de la vida de mi padre, antes de conocerla a ella. Y se casaban con 15 años y 16 años. Y que dicen que antes era una cosa, es lo mismo. Mi madre se casó con mi padre con 15 años, mi padre tenía 16. Qué fuerte. ¿Viste? La historia, a veces hay gente que está creída de una cosa y es otra. ¿Y la cómo es que se llamaba su abuela, la lavandera? Y Petrona. ¿Era acá que vivía? No, en el barrio Diego Lama. Está la casa de ella, todavía una casa vieja, mirá. Yo te voy a mostrar dónde vivía y está una casa en Figueroa y Solís. Ahí sí que no me ubico. La Figueroa, en la avenida Oribe. Los Raveglia, los camiones de Raveglia allí. El Hongo, doblá dos cuadras así. ¿Viste el Hongo? Doblá por la avenida Oribe. Y doblá dos cuadras. Y una cuadra para arriba era, se debe llamar otro nombre, capaz. Yo te digo Solís porque era antes. Y doblás así en la mitad de la cuadra, estaba la casa de ella. Y Petrón así. En la cédula de ella, yo, porque ella murió acá con nosotros, la abuela. Vino, te digo, hace muchos años, otro lado. Y en la cédula decía, había una I, porque dicen, no sé qué, era descendiente de indios charrúa. Descendencia. Porque un primo mío fue para España, tuvo muchos años en España ya y averiguó y ahora anda acá. Y ellos descubrió que nosotros somos descendientes de indios. Y yo lo conocí, nunca más, ese que recitaba, sí, nunca sí. Más lo vi. ¿Es un que andaba con una colita? Sí. Ese vive ahí donde yo te digo. Vive a la vuelta de la casa de mi abuela. ¿Y físicamente cómo era ella? Era una persona chica. No bien chiquita, no. Era más o menos chica, así. Media encurvada, así yo ya la veía como encurvada siempre. Y las costumbres de ella eran distintas a las nuestras. Porque ella, por ejemplo, ella tenía un ranchito chico y el piso de tierra y ella cocinaba dentro del ranchito en el piso de tierra con leña. Siempre con leña. Sí. Pero me parece que ella... Que los hijos y los otros, cuando ya en ese tiempo ya estaban bien, que ella lo hacía por costumbre ya, que no era más mucho por necesidad, porque está la necesidad también. Pero en ese tiempo mi tío mayor, el mayor de todos, tenía una carnicería enfrente a la casa de ella. Mi padre trabajaba era camionero ahí en una casa mayorista que era Villop, Francisco Villop. Y todos estaban ahí, el otro hijo de ella trabajaba en la construcción, que trabajó en la construcción en el Rincón del Bonete, donde hicieron la represa. Ese, el tío Bienvenido, ese, no sé, pero habrá durado como 100 años. Sí. Sí, En había. el medio del pozo de ellos tenían un agujero ahí de tierra, el piso tierra, y ponían leña ahí ¿Y alguna parrillita? y la parrillita o algo, y lo hacían todo todo, mi abuela, todo era en el suelo. Y tenía lo que tenía quinta, que plantaba, la quinta de ella era. Tenía de todo en la quinta. De haba, chícharo, que es el chícharo ese que no se nombra más. Sí, antes se plantaba mucho, sí. Sí. Y la quinta de ella era sagrada, ¿no? Y plantaba todo, todo, bien limpita la quinta, todo. Ella lleva como un paquete arriba de la cabeza. Esa es la ropa. Porque mi padre me contaba que había que ellos. Mi abuela lavaba para la gente rica, para la gente del centro, para los que tenían mucha. Entonces, la abuela lavaba, planchaba con planchón a carbón, con los planchones a carbón, eso. Y después mi padre, cuando eran chicos, y los hermanos, llevaban la ropa bien dobladita en un coso arriba de la cabeza. Y las lavanderas, cuando no tenían los hijos, llevaban. Sin agarrar, ponía así y iban caminando con la ropa arriba de la cabeza. Y él ataba como un moño arriba. Ese es el atado de ropa que llevaba ya pronto. O cuando lo llevaban para. Se me voy a caer. Muy Tengo bien. abierto ahí. Bueno, tata, ahora yo. Ya está caída. La, Y yo. el atado de ropa en la cabeza. En la cabeza se llevaba. Y cuento de mi padre, yo te voy a decir en confianza, ¿viste? Que nadie dice. Que yo era. Él me contaba la pobreza de él, ¿no? La pobre, que cuando vivió así, no contaba mucho, pero yo como ponía mucha atención, escuchaba que él decía. Dice que ellos llevaban la ropa, se criaron sin padre, sin nada, y que llevaban la ropa para los ricos. Y las mujeres, los ricos, las que recibían la ropa le daban las migas de los pan de los delantales, comían las migas y se los daban a ellos, se los daban para llevar para la casa, que era el pan que ellos tenían, eran las migas, una crueldad, ¿no? Pero existía, ni siquiera lo que teníamos y llevábamos. Vayan, lleven la ropa y pidan las migas de los delantales. Seguro comían CD o ponían ahí juntados unas migas. Claro, por eso, Por eso, por un lado dice eso, estamos ¿no? contando en confianza, sí, en cosas Claro, que pero son historias, que son ciertas. es como que están las dos cosas juntas, porque por un lado usted dice, antes los pobres comían muy bien, y por otro lado están esas No, historias. había fruta. Ah. Había mucha fruta, árboles frutales, había todo. Ponerle que. Esa pobreza de comer miga y eso. Ah, pero había lugares que había mucha plantación. La verdura en las casas tenía verdura, tenía que comprar. Era sana. Claro, compraba fideo, no sé si se comía fideo y arroz, capaz en aquella época, no sé. Sí. Era fideo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la verdad de la alimentación? Eso es lo que yo voy, que con la cantidad de fruta y verdura que había acá en el barrio, nosotros estábamos bien alimentados. Capaz que robábamos, ¿viste? Acá en el barrio nosotros íbamos, entrábamos en las chacras cortábamos, no le pedíamos permiso a nadie, porque éramos criados así, toda la gente vieja sabe, ¿viste? Entonces no le pedíamos a nadie, nos servíamos más como si fuera nuestro. Y bueno, era la ventaja también, por eso te digo, era muy difícil, sí. Ahora lo que hay ha cambiado totalmente, ¿no? Hace 50 años atrás, de 50 años atrás, ahora es totalmente distinta, la vida no se puede ni comparar. Yo a veces escucho, viste, gente que tiene mucho estudio y gente que tiene mucho estudio, pero hay gente vieja que tiene mucha sabiduría también. Claro que sí. ¿La enseñanza antes era mejor o ahora es mejor? Es muy discutido. Fíjate vos que yo fui a la escuela y te daban comida en el comedor, todo lo mismo que ahora.